ninguna gaviota habla como el hombre y tiene dos alas y conoce el viento. El hombre sin pico tiene las palabras, la gaviota huele locura y silencio. La gaviota viaja por todos los mares sin el pasaporte común, viaja el hombre. La gaviota hace el amor, no pregunta el nombre. El hombre pregunta y solo sabe el nombre. Vamos a inventarnos, mi amor, las dos alas y pintarnos de blanco, mi amor, todo el cuerpo. Dibujarnos un pico, mi amor, sin palabras. Y volemos, volemos, mi amor, las galaxias. El hombre se vive desviviendo vidas, la gaviota vuela las orillas vivas. El hombre no sabe, la gaviota en cambio sabe que el misterio es un niño sabio. Vamos a inventarnos, mi amor, las dos alas y pintarnos de blanco, mi amor,